11 de la mañana con Luciana Rubinska y con Alejandro Fabri haremos otra vez un campeón desparejo. Que tengan un lindo día, nos reencontramos mañana. Chau. Terminó un campeón desparejo. Ahora viene Juguemos en el Mundo. Son 12. Son las 12 en la ciudad de Buenos Aires. 7:50 Radio AM. 我们小麦、芥麦、高粱，还是野草、玉米、黑麦，长在邻家或者不知何方。我们都来自一个和面缸。 On vient tous du même pétrin, qu'on soit froment ou sarrasin, herbe folle, maïs ou blé noir, du champ voisin ou de nulle part. Call up me, Bodo, and let me say, oh. They put you better, man, and say, Fawa, man. Who went to do do Sakai? I won't get them, I read off. Die Menschheit ist aus einem Stoff. Ob dunkel, hell, grob oder schroff.Das Fabrikat ist weltweit eins. Patent auf Menschen gibt es keins. Yo me imagino que los debates en el gabinete de Irán o en el círculo más íntimo del presidente Ahmadinejad deben tener el tenor siguiente. Y lo deben tener hace bastante tiempo. Se deben preguntar, ¿qué hacemos? ¿Fabricamos bombas atómicas?Y algunos dirán, eso es muy peligroso, nos pueden atacar, nos están monitoreando todo el tiempo. Sería mentir si lo hacemos y decimos que no lo hacemos. Al fin y al cabo estamos diciendo todo el tiempo que nuestra energía nuclear tiene solamente fines pacíficos. Y otros les deben responder, pero si no lo hacemos, si no tenemos la bomba, nos van a destruir. Miren lo que le pasó a Saddam Hussein.Todo el invento que hubo de que tenía armamento nuclear o armas de destrucción masiva, esa frase que se utilizó para atemorizar al mundo, Estados Unidos, los británicos sabían perfectamente que no tenía nada, y por eso lo atacaron, justamente porque no tenía nada. Miren Corea del Norte. ¿Por qué no atacan Corea del Norte? Porque todo el mundo sabe que tiene la bomba atómica. Si los coreanos lo dicen abiertamente, nosotros sí tenemos capacidad nuclear. Y no los atacan.Los critican, dicen barbaridades de ellos, pero no los atacan. Y otro debe de decir en la reunión de gabinete, y miren lo que le pasó a Gaddafi. Estaba desarrollando tecnología nuclear, se desarmó para quedar bien con los norteamericanos y con los europeos, y en la primera que pudieron, se lo llevaron puesto. ¿Qué hacemos? ¿Desarrollamos armamento nuclear o no? ¿Lo hacemos solamente con fines pacíficos?¿Y después Israel va a venir o nos va a atacar? ¿O que crean que tenemos la bomba y tal vez conviene tenerla y entonces seguro no nos atacan? Yo me imagino que ese debe ser el dilema de los iraníes. Yo no sé qué capacidad nuclear tienen, no soy experto en el tema. Pero me imagino que ese es el tenor político del debate. Rotación y traslación. 5 continentes y cientos de culturas. 5 continentes y cientos de momentos políticos. Juguemos en el mundo. Con la conducción de Pedro Brigger y la participación de Mercedes López San Miguel. Un momento de política internacional en 7:50. Habemos, papademos.Dice la prensa griega jugando con aquella famosa frase de habemos papas. Efectivamente, en la prensa griega también están jugando con esto, porque Papademos fue confirmado como el nuevo primer ministro de Grecia, aunque con los griegos nunca se sabe. De eso vamos a hablar en este programa de política internacional y de muy buena música. Hoy vamos a escuchar esa mezcla de flamenco y música andaluza, española, africana, banda que se llama Ketama, realmente muy buena música, El Monte de los Suspiros, vamos a escuchar, yo creo que les va a gustar, y por supuesto muchos temas internacionales, que se viene en Europa, es verdad que los franceses y los alemanes quieren una nueva alianza de los más poderosos, qué pasa en Italia, qué pasa en Grecia, no les terminamos de contar del diálogo que se filtró de Sarkozy, Obama, Chile, República Dominicana, uy, cuántos temas que tenemos en la agenda. Y además, como si esto fuera poco, tenemos la agenda paralela, la otra agenda, lo que no está en la agenda, lo que trae Mercedes López a Miguel bajo un brazo. Bajo el otro, trae siempre un diario latinoamericano. Buenos días a todos. Hoy traje como tema fuera de agenda algo que me indignó. ¿Sabes por qué, Pedro? Porque el militar retirado Romeo Vázquez, el mismo que lideró el golpe contra Manuel Zelaya en Honduras, va como candidato, se presenta como candidato para las próximas elecciones. Eso, como noticia, me indignó, aunque las agencias y los principales medios no lo estén informando. Y traje la revista Isto É, una revista brasileña, a propósito de lo que pasó en San Pablo con los estudiantes esta semana. Si quieren nos pueden llamar al 5354-6655, 5354-6655, nos pueden buscar en Facebook como Juguemos en el Mundo y escribir a juguemosenelmundo@radioam750.com.ar. En Juguemos en el Mundo, los temas del día. Habemus Papademus, que sí, que no, que era, que no era. Bueno, aparentemente terminó, tengo entendido por lo que dice la prensa griega, que hay unas cuestiones de formalidad respecto de la renuncia de los que todavía son ministros y después que asuma el nuevo gabinete. Esto se piensa que va a terminar mañana y que después en el Parlamento el lunes le tienen que dar el voto de confianza, porque recuerden que estamos hablando de un sistema parlamentario. El hecho de que se nombra un primer ministro no implica que en el Parlamento tenga el voto de confianza, que probablemente lo tenga porque acá estamos hablando de un acuerdo entre los dos partidos mayoritarios. Pero lo concreto es que después de muchas idas y venidas parece que el partido Nueva Democracia, el partido de la oposición, estuvo dispuesto a aceptar que Lucas Papademos sea el nuevo primer ministro de Grecia. Así es, pero además en estas negociaciones también el ex vicepresidente del Banco Central Europeo, Papademos, dijo que aceptaba el cargo si los dos partidos, tanto la oposición como el socialismo, suscribían formalmente el rescate. Esto es un pedido que le hizo la Unión Europea, la Eurozona, y también otra cosa que pidió este nominado como primer ministro es un plazo flexible de gobierno, que no se fije ya una fecha para las elecciones anticipadas. ¿Te acordás, Pedro, que habían dicho que una fecha posible era febrero? Sí, habían planteado el 19 de febrero. Exactamente. Bueno, está pidiendo que se flexibilice esa fecha. Así que esto es por ahora lo que está sucediendo en Grecia. Ayer Papandreou renunció formalmente a su cargo de primer ministro y bastante, supongo, con un sabor amargo, ¿sí?, de no haber podido llevar adelante este referéndum en el que quería que el pueblo griego se manifieste sobre estos planes de ajuste, sobre este rescate de la Unión Europea. Qué benevolente que sos, como si fuera un gran demócrata que quería plantear el referéndum al pueblo griego cuando lo que quería era salvar su pellejo. Cinco continentes y siete notas. Música en Juguemos en el Mundo. Hoy vamos a inaugurar una sección en nuestro programa. Nosotros todos los días escuchamos música rara, dicen algunos. Nosotros decimos música que tal vez no se escucha en muchos lugares. Y esta nueva sección va a tener una particularidad. Convocamos a músicos, a gente que sabe de música, que hace música, que tiene mucho mejor oído que nosotros, para que nos ayude a elegir algo de música para el día. Y hoy lo tenemos a Horacio Fontova, que nos va a contar qué eligió, ¿Por qué la eligió y qué tiene de particular la música? ¿Qué tal, Horacio? Pedro Rieger y Mercedes López Amiguel, te estamos saludando. ¿Cómo van, chicos? ¿Cómo andan? Muy bien. A ver, ¿qué es lo que elegiste? Bueno, les elegí... Bueno, estaba en una disyuntiva porque había mucho para elegir. Elegí un disco que se llama Songhai, que es una mezcla de Ketama con algunos músicos africanos. Ketama es un conocidísimo grupo de flamenco y cantejondo, son los hermanos Carmona, y en esta oportunidad se juntaron con también otros hermanos o parientes, la familia Diabaté, que uno del más importante es Tumani Diabaté, que es intérprete de un instrumento africano muy curioso que se llama Kora, que es como una mitad de enorme calabaza cubierta por una especie de cuero, y con unas cuerdas que, bueno, hay que ser muy hábil para tocar eso. Y decime, Horacio, ¿cuándo conociste? No estaría en condiciones. ¿Cuándo conociste Ketama? ¿Cómo lo conociste? ¿Te acordás? Bueno, Ketama lo conozco desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde antes de esta mezcolanza con lo africano. Bueno, pero que tiene tanto que ver, ¿no? Me gusta a mí todo esto... si vamos a fondo, me gusta todo lo que sea que tenga medio sabor pagano, gitano, y esto resuma lo pagano del cantejondo y los ritmos africanos. ¿Tiene algo de particular respecto de lo musical que yo no puedo interpretar y que nos puedas decir, miren, presten atención a esto porque esto realmente es interesante en Ketama? Porque yo siempre digo, Horacio, que a mí me gusta la música, yo puedo poner música que me gusta de diverso tipo, pero no le puedo explicar a los oyentes de qué se trata. ¿Hay algo que vale la pena que prestemos atención? Mira, cuestiones técnicas que se lo están no, más que a la vista, al oído de cualquiera. Fíjate vos que curiosamente los que hablan de técnicas musicales no son músicos, que son los críticos musicales, que curiosamente ninguno de ellos o casi ninguno son músicos. Yo lo que te podría decir en cualquier caso la música es tan universal que hay que oír bien de qué se trata y, bueno, ir descubriendo instrumentos ahí, hurgueteando con la oreja, ¿no? Por ejemplo, acá hay, está la cora, que es, ustedes, bueno, las guitarras las van a poder definir. La cora es como una especie de laúd, el sonido. Y después hay un instrumento muy lindo que se llama balafón, que es la madre de lo que fue después el xilofón, pero en este caso es de madera, o sea que si aguzan la oreja van a escuchar un sonido a madera, obviamente interpretado genialmente con notas y melodías. Y en esta mezcla está el contrabajo de Javier Colina, que van a escuchar los sonidos más graves, que son los que pegan en la boca del estómago. Fantástico, bueno. Horacio, la verdad nos diste una muy buena explicación, entonces ya le decimos a los oyentes, hoy Horacio Fontova eligió la música que vamos a escuchar, eligió la banda y los 5 temas que vamos a escuchar. Gracias, Horacio, y por supuesto quédate con nosotros en el programa, ya mismo vamos con Ketama. Yo me pregunto, ¿qué hacemos con esta gente? Le hablamos el mismo idioma y somos tan diferentes. Tu mani habla con la cora, va a ser cuica en la pegui. Javier está el contrabajo, te mira y esto se pone de muerto el corazón. Mentira. Ketama, la música elegida por Horacio Fontova para nuestro programa. Ketama existió en los 80. Justamente saliendo de la dictadura, floreció el flamenco. Y ya Fontova nos dijo a qué prestarle atención. Estamos escuchando un tema que se llama Sutemonevo, Ketama. Un momento de política internacional. Juguemos en el mundo. En 750. Hoy en 750 agradece el galardón obtenido. Estamos emocionados, no encontramos las palabras. Por eso estamos usando el diccionario. Felicitaciones, las pequeñas memorias, por este logro. Una cocarda más en nuestra vitrina repleta de trofeos. Y gracias, Aptra. No es Aptra, no es Aptra. No es Aptra. No es Aptra. Entonces, ¡gracias, Leo! AM750. Más éter. Más aire. Dirigentes políticos América Latina. Entrevista. Juguemos en el mundo. Ayer le comentábamos un poco de la situación en Chile, la movilización de los estudiantes. Hay otro gran tema que tiene que ver con la minería en Chile y la venta de parte de alguna de las minas más importantes a empresas extranjeras que le doblaron le torcieron el brazo al gobierno de Piñera, pero eso es otro tema. Queremos profundizar un poco en la situación de los estudiantes, de la movilización estudiantil, actualizar un poco la información. Por eso estamos en contacto con José Manuel Morales. Ustedes ya lo conocen, ha hablado con nosotros en alguna oportunidad, uno de los dirigentes más importantes de la Federación de Estudiantes de Chile. ¿Qué tal, José Manuel? Pedro Brigger y Mercedes López Amiguel te estamos saludando. Hola Pedro, hola Mercedes, ¿cómo están? Bien, a ver, José Manuel, si nos podés actualizar un poco la información. Ayer se trató el tema del presupuesto, ayer hubo movilizaciones en Valparaíso. Está claro que estas movilizaciones no tienen la fuerza que tuvieron otras unos meses atrás. ¿Dónde están parados ustedes? Mira, el escenario que estamos viendo es que, por un lado, las movilizaciones van a continuar. Para nosotros ya tenemos el diagnóstico de que las grandes demandas que hemos planteado para mejorar la educación superior y la educación en general en nuestro país no van a ser conseguidas este año. Por lo tanto, debemos buscar estrategias para proyectar la discusión y la movilización hacia el próximo. Entonces, estamos haciendo todo ese esfuerzo, dando las discusiones con otros actores al interior de las casas de estudio, pero a su vez también asumiendo la coyuntura que es la discusión de la ley de presupuesto, que tiene plazo hasta el 30 de noviembre para zanjarse la ley del presupuesto del año 2012. Y ante eso tenemos desplegado toda una estrategia, una ofensiva en el Parlamento, cosa de que evitar que la concertación en la derecha lleguen a un acuerdo a espaldas de la ciudadanía. O sea, nosotros queremos que si hay un acuerdo con respecto a esta ley y cómo van a ser los fondos para la educación, sea en consideración con lo que nosotros hemos planteado. También estamos trabajando junto con los rectores, que también han habido reuniones en conjunto de Camila con el rector de la Universidad de Chile, en vista de ojalá aumentar lo máximo posible los fondos para educación, que dicen en relación con fortalecer la educación pública. José Manuel, ¿y cuál es la postura de la Concertación con este tema del presupuesto? ¿Es la misma que la del oficialismo? No, por suerte. Bueno, la Concertación es una coalición muy heterogénea, donde evidentemente hay sectores que van a estar más proclives a una profundización del modelo o mantener la lógica actual de cómo se entiende la educación, pero al parecer hasta ahora han primado los sectores más progresistas o más avanzados, que estarían dispuestos a hacer un intento de ordenar a su coalición, que es muy heterogénea y es bastante difícil, cosa de encauzar la cola de mando de los actores sociales. Ahora, nosotros también hemos dicho de que llegar a un acuerdo con la oposición solamente no es suficiente, requerimos un acuerdo de la clase política en su conjunto que está expresada en el Parlamento, y pues estamos desplegando tanto reuniones, diálogos, como también marchas, movilizaciones, en una zona que sabemos que efectivamente está mucho más desgastada la fuerza estudiantil producto del cansancio de estos 6 meses de movilización. Ahora, tengo entendido que hubo desalojos también en este último tiempo de algunos colegios, del Colegio Confederación Suiza. Nosotros habíamos entrevistado a alguien de ahí, que hay algunas universidades que se abandonan pero se vuelven a tomar. ¿Vos tenés una actualización respecto de esto? ¿Qué está pasando en los colegios? ¿Cuántos colegios hay tomados? ¿Cuántas universidades todavía continúan tomados? Mira, a nivel de colegio, la última información que yo manejaba que quedaban en Chile aproximadamente unos 100 colegios aún en toma. A nivel de universidades, la gran mayoría, por el primer semestre, un poquito más de un tercio, ya inició el segundo, y el resto está como debatiendo si una vez que termina el primer semestre, inician el segundo. Pero ya hay todo un proceso ya de vuelta a la normalidad académica, y al menos lo que nosotros estamos planteando es que dicha normalidad sea una nueva normalidad. Eso quiere decir que ya volver a casa, iniciar la actividad académica, pero que las autoridades de la universidad se comprometan a haberlos protegido, a fomentar la discusión y la movilización testamental, cosa de entender de que, como esta lucha va a ser de mucho más largo aliento, requiere uno que los años académicos se terminen, pero a su vez tener espacios que permitan la movilización. Ahora, ¿cómo se explica que todavía los estudiantes secundarios mantengan tantas tomas y que tengan una postura tan radical? No lo digo en el sentido despectivo del término, siendo que, como bien señalabas, están en otra etapa, las movilizaciones han mermado. ¿Cómo lo explicas? Sí, o sea, de todos modos, 100 colegios aún en toma es una disminución del momento peak, ¿no? Es bastante menos. Y bueno, el mundo escolar es también muy heterogéneo, o sea, hay altas posiciones políticas, como ustedes bien sabrán. Hay una división orgánica en dos organismos que representan, la CONES, que es más nacional, y la ACES, que tiene una expresión más metropolitana solamente, y también esos debates también se traducen en posiciones de mayor radicalidad u otras de mayor enfrentamiento también al interior de los estudiantados, que un poco complica la unidad del movimiento, pero pese a eso se puede avanzar en esta situación, y un poco esa es como la tendencia. José Manuel, y con el tema este de la denuncia que iban a hacer a algún organismo internacional, ¿en qué quedó con el denuncia sobre la represión del gobierno contra los estudiantes? Bueno, esta semana, no, creo que fue el día lunes, un observatorio de derechos humanos hizo bastantes comentarios con respecto al actuar de Carabineros. Se dio cuenta de que, por ejemplo, hay todo un momento entre la detención y la entrega al cuartel donde son detenidos finalmente los estudiantes, que es durante cuando están en buses, están siendo trasladados, de que hay un espacio de impunidad que por lo general es aprovechado por Carabineros para hacer actos ilícitos con los estudiantes, de golpearlo brutalmente. Entonces, ahora que tenemos más antecedentes, estamos ya presentando demandas. Se han presentado demandas individuales de más o menos unos 300 casos a la Corte Interamericana, si no me equivoco, y un poco por esa línea, de individualizar los casos, presentarlos como de forma individual los procesos en particular, y empezar ya como todo lo que implica iniciar los procesos judiciales. Ahí por esa línea hasta ahora. Tengo entendido también, José Manuel, estamos hablando con José Manuel Morales, uno de los dirigentes de la Federación de Estudiantes de Chile, que se están renovando las autoridades o los liderazgos estudiantiles en diversas universidades. Me gustaría, si me puedes sintetizar, ¿cuál es el debate que existe hoy entre las diferentes listas de los estudiantes? Si tiene que ver con el conflicto en sí mismo de continuar, no continuar, cómo continuar, ¿cuáles son las líneas principales de debate? Sí, eso depende mucho de cada universidad. Por ejemplo, en la Universidad Católica el debate fue bastante así, porque hubo una segunda vuelta donde estaba la lista que continuaba George Jackson, el NAU, y la lista criminalista, o sea, de los procesos de gobierno, de los militantes de la UDI. Entonces, efectivamente, ayer fue la segunda vuelta, se impuso la lista continuadora con un 52% de los votos, y eso es claramente un triunfo para todo el movimiento estudiantil que estaba movilizado, puesto que las ideas de gobierno fracasan nuevamente ante la idea de la movilización en la Universidad Católica. Entonces, por ejemplo, ayer estábamos todos muy pendientes, las redes sociales, la Chile, todo. Nunca antes había visto una elección de federación con tanta tensión por parte de la sociedad chilena. Aparte, votó un altísimo quórum, 75% de los estudiantes, una cifra histórica que habla de una democracia muy muy fuerte en el interior del movimiento estudiantil. Entonces, efectivamente, ahí ese era el debate, continuaron las movilizaciones. En la Universidad de Chile, por ejemplo, que el lunes se acaba el plazo para la inscripción de lista y parte de la campaña, va a ser un debate un poco más allá, un poco más matizado, dado que al interior de mi universidad hay muchos más sectores de izquierda en los cuales conviven, en los cuales participan activamente, y por lo tanto va a haber un debate mucho mayor de las formas de movilización, de cuáles serían las estrategias, más que de movilizarse o no. O sea, va a haber de todos modos una lista criminalista, pero con mucha menos fuerza que la que tiene la Universidad Católica. Ahora, decime una última cuestión. ¿Cuándo terminan las clases formalmente de secundarios y de universidad? A nivel de secundario no manejo la información, porque ahí está todo el tema de que el plan del Salvemos el Año Escolar, que fue clase vía internet, que es lo que está haciendo ahora, tiene una gran cantidad de estudiantes secundarios bajo ese mecanismo. Por lo tanto, el resto dio una solución aparte, y eso creo que aún no se ha materializado. Y a nivel de las universidades varía mucho, porque no todos hicieron los paros a las mismas fechas. Por ejemplo, en la Universidad de Chile lo que se está calculando de que si volvemos a clases ahora pronto, sería el 15 de marzo del próximo año, la fecha de término del segundo semestre. Ajá. ¿Y vos ya no estás durmiendo más en la universidad? Seguimos en toma. Estoy durmiendo menos porque hay muchas otras actividades que a las cuales accedemos. Pero efectivamente, de darse una situación ya de retorno a clase absoluta, que es algo que aún no tiene la Universidad de Chile, se debería entender que la toma tiene sentido en las actuales características. Ahora, de todos modos, nos gustaría seguir ocupando esa fachada, seguir ocupando el Salón de Honor para hacer actividades. Esa toma ha sido realmente preciosa en cuanto a todos los eventos que ahí se han organizado. Bueno, tú estuviste ahí y hubieron más de 2.000 estudiantes. Fue uno de los hitos muy, muy particulares que vivimos en esta ocupación, que ya lleva 5 meses. Bueno, José Manuel, realmente muchas gracias por esta conversación. Nosotros no nos olvidamos de lo que está pasando en Chile. Los oyentes saben, hay muchos temas y algunos que se meten en la agenda noticiosa. No podemos dejar de hablar de Grecia, de Italia, pero queríamos seguir el tema de esta gran movilización que ha habido este año, que continúa todavía en Chile. Por eso estuvimos hablando con José Manuel Morales, uno de los dirigentes de la FECH, y vamos a ver qué pasa con Camila Vallejo, porque ella también tiene que ratificar su liderazgo al frente de la FECH, y hay elecciones la semana que viene. Juguemos en el mundo en 7:50. Ketama, la música que hoy nos eligió un músico, Horacio Fontova, el Negro Fontova. Y ahí suena lo que él eligió, lo que él dijo que teníamos que prestar atención. Eso que yo no les puedo explicar, lo explicó Horacio. un momento de política internacional. Juguemos en el mundo. En 750. Buen día, te habla Rosa de Bueno. Soy una fiel oyente de la radio 750. Yo los felicito como siempre. Soy una lista de 750. Vos también podés tener más aire. 5354-6655. El micrófono de los oyentes. Aire 750. Un abrazo para todos y que tengan una linda semana. Chao, chao. ¿Quién tira? Juguemos en el mundo. Pedro Brieger. Mercedes López San Miguel. De 12 a 13 en 750. Hola, sí, la verdad me interesaría saber un poco más sobre la situación de los estudiantes en San Pablo. Y bueno, yo enseño portugués en la Facultad de Sociales y la verdad me interesa el tema y me interesa si pueden decir el nombre de la revista brasileña que mencionaron recién. Gracias, mi nombre es Leonardo de Balvanera. Muy bueno el programa. Pedro, mira, todos los programas son buenos, pero el de ayer creo que fue uno de los mejores. Chao, gracias, Oscar Reno. Gracias a los llamados de todos, por supuesto. Y los comentarios en Facebook los también. Los comentarios en Facebook, ya pusimos también la entrevista completa que tuvimos ayer con Luis Matini en Facebook, así que si alguien la quiere escuchar o dárselo a otra gente, así lo puede hacer. Vamos a un tema fuera de agenda. Así es, porque el militar Romeo Vázquez, quien encabezó el golpe de Estado contra Manuel Zelaya, buscará la presidencia de Honduras en las próximas elecciones del 2013. Él iría por el partido Alianza Patriótica, que presentó las firmas para poder postularse a estas elecciones. Son al menos, ellos presentaron 55.000 firmas. En su condición de jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, Romeo Vázquez encabezó el golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Expulsó a Zelaya del poder, él estaba en pijamas, recordemos las crónicas de ese momento. Lo llevaron a Costa Rica en un avión del ejército, después Zelaya vuelve, queda como refugiado en la Embajada de Brasil y recién cuando asume Lobo, Porfirio Lobo, en estas elecciones que muchos criticaron porque se realizaron en una situación anormal, con un presidente depuesto, es que puede salir Zelaya y este año regresó. No, Zelaya no puede presentarse como candidato para estas elecciones de 2013 y este frente nuevo, que se llama, lo apodaron Libre, va a presentar probablemente como candidata a la ex primera dama Xiomara Castro. Yo decía que me indignaba que no solo los golpistas no fueron llevados a prisión y no fueron condenados, sino que además, con total impunidad, se presentan a las elecciones en Honduras. Y por lo que preguntaba el oyente, la revista es Istoé y voy a comentarla al final del programa, como siempre. Voy a seguir con un poco del tono indignado que planteaste, Mercedes, porque hoy me llamó mucho la atención la tapa del diario Listín Diario de la República Dominicana, que dice textualmente que el Fondo Monetario Internacional le exige al gobierno del presidente Fernández que aumente un 18% la tarifa eléctrica. Sí, sí, escucharon bien. El Fondo Monetario Internacional le exige que aumenten un 18% la tarifa eléctrica. Y uno a veces pensaba, con todo lo que está pasando en América Latina, que los organismos internacionales se cuidaban un poco respecto de la forma de presionar a los gobiernos. Al fin y al cabo lo están haciendo en Grecia abiertamente. Pero que en América Latina se estaban cuidando, porque había muchos gobiernos latinoamericanos que no estaban dispuestos a aceptar estas presiones. Pero no, uno no deja de asombrarse. Si respecto de Grecia, y esto la semana pasada y esta semana también lo hemos hablado, hemos visto cómo el Fondo Monetario Internacional, los organismos del Banco Central Europeo presionan abiertamente a los griegos, las presiones en América Latina siguen tal cuales. Les leo una notita que salió al respecto en el diario Listín Hoy de la República Dominicana. El gobierno admitió ayer que el Fondo Monetario Internacional exige al país aumentar la factura eléctrica en un 18% como parte del acuerdo stand-by suscrito en 2009 y que involucra 1.700 millones de dólares. Uno de los funcionarios de gobierno dijo que en realidad están conversando con el Fondo Monetario Internacional, que no hay problemas con los bonos y que van a continuar discutiendo la situación, específicamente el tema eléctrico, y que dio garantías de que todo se va a solucionar. Esto lo estaba leyendo hoy a la mañana. Ya hay una actualización de la información donde el presidente del Senado, y les reproduzco textualmente lo que sale en la prensa dominicana ahora, hace minutos, el presidente del Senado, Pared Pérez, dijo: el presidente Leonel Fernández prefiere romper con el Fondo Monetario Internacional si insiste en el alza del 18% de la tarifa eléctrica. Interesante, ¿no? Siguen presionando por todos lados. A veces se cuidan un poquito porque les da vergüenza. Otros lo hacen abiertamente. Juguemos en el mundo en 750. Escuchando Ketama, este grupo musical flamenco fusión que nos eligió el Negro Fontova. Todos los jueves algún músico nos va a elegir la música. Una cuota de calidad al programa. Tienen un disco que se llama Confusión, que hizo con Jorge Drexler y Khaled, el argelino. Nos acompaña durante todo el programa Ketama. Y no se olviden que después viene Victoria Torres, premiada por su programa, el de las múltiples memorias. De los premios Éter. Exactamente. Que estuvimos anoche. Estuvimos anoche ahí. Yeah. La entrevista del día en Juguemos en el Mundo. Abrimos el programa diciendo Habemus Papademus y ahora podemos decir Habemus Eduardus Februs. Estamos en comunicación con Eduardo Febro, el corresponsal de Página 2 en Francia, que recorre mucha parte del planeta. De hecho, lo hemos entrevistado varias veces hablando desde por Libia, por el Medio Oriente, por Europa. Ahora Eduardo Febro está en Grecia y qué mejor que poder palpitar un poco lo que está pasando, sentir lo que está pasando en Grecia con una mirada como la de Febro. ¿Qué tal, Eduardo? Eduardo, Pedro Brígger y Mercedes López San Miguel, te estamos saludando. Buenos días, Pedro y Mercedes. Efectivamente, estoy en Atenas, aquí ya cayó la noche. Cayeron dos noches para muchos griegos, la noche natural del otoño y la noche del primer ministro a quien acaba de nombrar, que es el señor Papadimos, un banquero, un hombre de Occidente, un hombre de Sarkozy y Merkel, como se dice aquí, ya que representa el ala más liberal de lo que se podía encontrar en el tablero político griego, un ala liberal que será encargada en adelante de justamente llevar a cabo medidas de ajuste, planes de austeridad y ahorro público muy fuertes, un hombre que me decía hoy un periodista, o es un suicida, un perverso o un héroe. Interesante esa definición. Nosotros estuvimos siguiendo mucho la situación política en Grecia y especialmente a través de la lectura de los medios de comunicación en Grecia y hablamos con gente en Grecia, pero queríamos que nos cuentes, dado que estás ahí, ¿cuál es tu sensación hablando con la gente? Yo sé que es una pregunta difícil porque uno como periodista no habla con todo el mundo, pero ¿cuál es tu percepción de las calles, de lo que se siente? ¿Hay manifestación, hay gente en las calles? ¿Están decepcionados, están tristes? ¿Cómo los ves? Se siente una suerte de, a ver, de sensación escatológica muy similar a lo que se pudo sentir en la Argentina en el año 2001, cuando pasó el Corralito, lo de Rúa y todo el drama posterior. La gente está muy desanimada, hay manifestaciones todo el tiempo, hay ocupaciones de edificios. Estoy en un hotel que está cerca de la Cruz Roja. El edificio de la Cruz Roja no se ve, está cubierto de negro porque está ocupado, porque al igual que los empleados de la Cruz Roja, el 80%, en todo caso, de los atenienses tienen un problema, es que no les pagan los salarios. Hace 6 meses que no les pagan los salarios. Y eso ha creado muchísimos movimientos de protesta contra los impuestos, contra las multas de autos, contra los gastos universitarios, en fin. Calle donde uno va, hay gente protestando, gente acampando, pero en el fondo, detrás de esa militancia de protesta, hay una gran amargura, una gran decepción por las mentiras griegas, las mentiras sobre el presupuesto, sobre el déficit, las mentiras sobre pactadas dentro de una clase política a la cual todos los griegos acusan de izquierda y de derecha de ser irresponsable, irrespetuosa, de solo ocuparse de sí misma. Hay efectivamente un clima de no futuro, un clima de mañana negro y de conciencia de que hay que hacer muchos sacrificios, pero que falta un capitán para que les diga cuándo, cómo y dónde. Eduardo, y alguien menciona el tema del referéndum, o sea, ¿hubiera sido un alivio para la gente que se hubiera realizado ese referéndum que quedó trunco? Sí, lo mencionan y apuntan directamente no hacia Papandreou, sino hacia la responsabilidad del presidente francés Nicolas Sarkozy y la canciller alemana Angela Merkel. Recordarán que el ex ahora jefe de gobierno griego, Yorgos Papandreou, propuso el referéndum justamente cuando se iniciaba la cumbre del G20 en Cannes, donde estaba la presidenta Cristina Kirchner, y Sarkozy y Merkel mantuvieron una reunión en la víspera de esa cumbre con la miembro del Eurogrupo, donde estaba justamente también el jefe de gobierno español, Jesús Rodríguez Zapatero, y ahí decidieron Merkel y Sarkozy ultimar a Papandreou para que no lleve a cabo ese referéndum. De alguna manera lo forzaron, y los griegos dicen que Merkel y Sarkozy han humillado a Papandreou, que lo han privado no solamente de una salida honrosa, sino también de dar la palabra al pueblo. Si es, efectivamente, es como un luto, como una pena que quedó, una humillación más, así lo siente la población, en todo caso, de Atenas. Ahora, vos hablás de una sensación de humillación, abatimiento, lo comparabas con el 2001 en la Argentina. ¿Qué diferencias podés percibir con lo que pasaba acá en el 2001? Si es que hay alguna diferencia, más allá de, por supuesto, son dos países diferentes. Sí, pues se ve que acá hay mucho dinero puesto por la Unión Europea. No es un país solo como estábamos nosotros en la Argentina en el 2001, es un país rodeado efectivamente por varias potencias de las cuales ha sacado mucho provecho. Es un país efectivamente empobrecido con respecto a lo que era antes. Hay cosas que no hay en la Argentina, por ejemplo, hay es impresionante una ola o una avalancha de mendigos, de vendedores ambulantes, de peines, de muñecas, de todo tipo en la calle. Hay muchísimo pauperización en los barrios céntricos, donde están los grandes hoteles internacionales, donde van los turistas. Hay mucha gente, pero o sea, por decenas, drogándose en la calle. Prácticamente no se puede salir a la noche a cenar en algunos barrios céntricos, como en la Plaza Omonia a la noche, donde es prácticamente una suerte de picorte de los milagros entre gente que revisa basura, gente que roba a los turistas, gente que se droga en plena calle. No hay punto de comparación con la Argentina, pero sí hay esa sensación de que un sueño se ha acabado, ¿no es cierto? Hay, por supuesto, mucho más orden, sobre todo porque no hay que olvidar que es un país intervenido desde hace varios años, tres en realidad casi, por la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, un poco lo que le pasó a Italia ahora en las últimas 48 horas. Ahora, cuando vos planteás esta diferencia que sin lugar a dudas es fundamental, la Argentina estaba aislada, no tenía un conjunto de países alrededor que pudiera venir a salvarlo, con comillas o sin comillas, pero acá hubo organizaciones sociales que trataron de dar una respuesta a la crisis en su momento, movimiento de trabajadores desocupados, asambleas vecinales, por ejemplo, fábricas recuperadas. ¿Hay algo de esas experiencias? ¿Miran algunos a la Argentina? ¿Tratan de aprender de lo que pasó acá? ¿O estamos muy lejos y culturas tan diferentes que no se puede aprender nada? No hay esa fuerza social ni esa fuerza nacional que tuvo la Argentina para salir de ese mal paso. Se ve un país cansado, se ve un país como la mayoría de los países europeos, exceptuando Gran Bretaña, que se repuso mucho en su estado, ahí viene la gran decepción, ¿no es cierto? Por eso consideran que el Estado les mintió, y no hay toda esa responsabilidad civil, esa forma de pactar en sociedad, de pactar en grupo, en barrios, en fábricas, en suburbios, una solución en todo caso para los problemas inmediatos de la zona. Eso no hay. Es un país que se reposa en el reproche, en la culpa hacia el Estado, o sea, hacia los hombres políticos. Hay muchas protestas, muchas manifestaciones, pero no hay esos niveles absolutamente conmovedores de organización, de buscar salvarse por la voluntad del trabajo como lo hubo en la Argentina de forma grupal durante la crisis. Para nada, para nada. Muy claro, Eduardo, por eso queríamos justamente entrevistarte. Te mandamos un saludo desde Buenos Aires. Estuvimos conversando con Eduardo Febro, corresponsal de Página 12, itinerante, uno puede decir, aunque está ubicado en Francia, y ahora desde Atenas. Un momento de política internacional. Juguemos en el mundo. En 750. Y 50. En 750. Argentina avanza. Derecho a la información. Hora 12, 50 minutos. Humedad 38%. Temperatura 21 grados, una décima. Mariano Madueña le pidió a Macri que dé la cara. El hijo de la víctima fatal del derrumbe de Montserrat le pidió que no se sienta tan contento y adelantó que buscara la verdad. En tanto, el PRO justificó la ausencia del jefe de gobierno porteño en el lugar. En la calle. Mauricio Macri no quiso hacer declaraciones sobre la muerte de Isidoro Madueña y no participó de la conferencia de prensa efectuada por el Ejecutivo porteño, la cual fue encabezada por los ministros de Seguridad, Guillermo Montenegro, y su par de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal. Montenegro, por su parte, le respondió a las críticas del hijo de la víctima al señalar que el gobierno de la ciudad lo estuvo acompañando en todo momento. El gobierno está claro que estuvo presente en varias oportunidades, incluso ayer cuando acompañamos al lugar. Me parece que está claro cuál es la decisión del jefe de gobierno de acompañar esta situación, de que dos de sus ministros estén en el lugar, incluso alguien con él. O sea, esto no hay ninguna duda de que el gobierno estuvo presente por una decisión personal nuestra, de que obviamente que entendemos el momento que está viviendo y que hay que acompañarlo de la mejor manera posible en todo lo que se le vamos a hacer para solucionarle un problema grave como la pérdida de un padre, y tratar de que esto sea lo menor conflictivo para el posible. Mauricio Polchi, derecho a la información. Bullrich recibirá a los gremios docentes. El ministro de Educación porteño mantendrá hoy un encuentro para tratar la eliminación de las juntas de clasificación que pretende el gobierno porteño. Recordamos que ayer el bloque PRO de la legislatura no le dio preferencia al tema, por lo que se debatiría en el recinto el próximo 24 de noviembre. Más cancelaciones en Ezeiza y Aeroparque por las cenizas. La compañía LAN informó que sus operaciones internacionales están afectadas por la presencia de los desechos en el aire, al menos hasta las 13 horas. Por otra parte, los vuelos cancelados en la terminal aérea porteña son 3 y hay al menos 5 operaciones con retrasos de la empresa Austral. Patria Grande. Los estudiantes colombianos se movilizan por las calles de Bogotá. Exigen el retiro definitivo del proyecto de reforma de ley de educación superior que está desde octubre pasado en el Congreso y que cuestionan por su carácter privatizador. La marcha se da luego de que el gobierno condicionara el retiro de la iniciativa si terminaban el paro. Los estudiantes aseguran que el anuncio realizado por el presidente Santos no es ninguna garantía porque el instrumento legal sigue cursando en el Congreso. Pelota. Verón será manager de la selección. Pese a que en un principio el secretario de Selecciones Nacionales, Germán Lerche, se mostró en contra de que el jugador asuma ese cargo, ahora reconoció que la Bruja ocupará ese lugar. Si bien el jugador ya expresó que se retiraría a fin de año, varios rumores afirman que podría seguir 6 meses más. Humedad 38%, temperatura 21 grados, una décima. Julia Vitali. 750 avanza. Derecho a la información. Si es un bodegón, si está en la esquina de San Juan y Sarandí, si tiene una bodega de aquellas, si tiene la mejor cocina de olla de Buenos Aires, es simplemente el mejor. El Miramar. El auténtico bodegón porteño. San Juan y Sarandí. El diario que a diario. Latinoamérica a diario. En Juguemos en el Mundo. Diario Latinoamericano de Brasil, en realidad revista. La revista Istoé, que titula que ex líderes estudiantiles criticaron tanto a dirigentes estudiantiles, los que ocuparon el rectorado de la Universidad de San Pablo, como a la policía militar que los desalojó por la fuerza, y hubo al menos 73 alumnos que fueron detenidos. Quien gobierna San Pablo es Gerardo Alckmin, de la derecha, dijo que los alumnos deben estudiar democracia. Sí, escucharon bien. ¿Por qué protestaban esta dirigencia estudiantil que fue a ocupar el rectorado? Porque la policía había detenido a 3 alumnos por posesión de marihuana. No podemos dejar de mencionar la crisis en Italia porque Berlusconi se va, pero todavía no se va. Ayer exactamente hizo esa promesa, anteayer, y el presidente Giorgio Napolitano salió a dar una especie de anuncio ayer, a querer tranquilizar los mercados. Dijo que él era como una especie de garante de que Berlusconi realmente va a dimitir después de que se apruebe una ley. ¿De qué consiste esta ley que dicen se va a aprobar entre viernes y sábado? Prevé el aumento de la edad de jubilación de 65 a 67 años y la venta de propiedades del Estado para reunir fondos, así como la desgravación fiscal para algunas empresas. Giorgio Napolitano, el presidente, en el comunicado que emitió, dijo que todo se hacía para calmar a los mercados. Así es. Seguramente ya lo escucharon, nosotros no alcanzamos a comentarlo en el fárrago de la información, esa conversación que se filtró entre Obama y Sarkozy, donde Sarkozy le dijo al presidente Obama que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu era un mentiroso, y Obama le respondió algo así como: sí, pero a mí me hincha todos los días llamándome, no lo soporto más. Iba a decir me rompe las pelotas, no me gusta la expresión, pero más o menos es lo que le debo haber dicho. Y además Sarkozy habló del primer ministro renunciante de Grecia, de Yorgos Papandreou, dijo que era depresivo y loco. Por lo que dijeron algunos políticos internacionales, muchas veces temen que después de hablar de Sarkozy, él los critique. Juguemos en el mundo. En 750. Nos vamos con Ketama, la música que hoy eligió Horacio Fontova para que nosotros pasemos en nuestro programa, esta nueva sección de los jueves. El músico invitado elige la música. Por supuesto, siempre pensando en la perspectiva del programa, ¿no? Y de la música que nosotros elegimos. Nos vamos, los que hacemos, juguemos en el mundo. Pedro Brigger, Mercedes López San Miguel, Paula Horman y Pablo Russo en la producción, Gonzalo Arechaga en la operación técnica, y por supuesto que le dedicamos este programa al programa que viene, que ayer recibió una distinción especial en los premios Setter. Y a todos los que hacen este programa que sigue, que ya viene ahora, que se llama Las Pequeñas Memorias. Así se llamaba, ¿no? No, Las Pequeñas Memorias Galardonadas. Las Pequeñas Memorias Galardonadas. Llega Victoria Torres. Detrás de ella Paula Horman. Clara Ciro. Qué programa, ¿eh? Claro, nosotros le dejamos los oyentes y ellas se llevan el premio. No se vayan, que ya llegan Las Pequeñas Memorias Galardonadas. Hasta mañana. Hasta mañana.